hay corredores que van a estar en funcionamiento con trenes corriendo, o sea que las vías están en buen estado y obviamente a lo mejor eso es donde más rápidamente se puede avanzar, sobre todo en la vinculación entre Rosario y Cañada Gómez, con lo que implica Funes, Roldán, toda la Ruta 9. Entonces, por otro lado, nosotros pensamos que los servicios metropolitanos regionales pueden tener una prioridad, digamos, y los municipios pueden ayudar en esto, tanto en Santa Fe como en Rosario. Y después hay, por supuesto, inversiones que la provincia está recibiendo a partir de un crédito que tomó la Nación con la Corporación Andina de Fomento. Entonces, todo lo que es el trabajo a nivel nacional sobre el Belgrano Cargas también nos posibilita o nos amplía las posibilidades de desarrollar servicios, ¿no? Porque acá las inversiones obviamente son múltiples, no las va a afrontar solo la provincia, pero detrás de las inversiones en la vía de carga podemos trabajar en la reactivación del servicio de pasajeros. Nosotros tenemos toda una serie de trabajos para aportar y esperamos ansioso que se constituya esa unidad ejecutora para poder aportar ese trabajo, quien tome esa responsabilidad y bueno, el objetivo que es que vuelvan a correr los trenes, ¿no? Este es un primer gran paso, pero vamos a estar realmente festejando el día que hagamos un tren corriendo de nuevo.